Aquí tengo tu retrato, cambié mi prenda dorada. Aquí tengo tu retrato, cambié mi prenda dorada. Miró tu belleza un rato y parece que me hablara. Miró tu belleza un rato y parece que me hablara, pa. Esto dicen los muchachos que estoy loco al parecer. Esto dicen los muchachos que estoy loco al parecer. Porque sacó tu retrato, lo beso y hablo con él. Porque sacó tu retrato, lo beso y hablo con él. Que no salen los muchachos, miren qué rara es la cosa. Cuando beso tu retrato, siento el calor de tu boca. Cuando beso tu retrato, siento el calor de tu boca, pa. Ahora mismo te pintaba, el pensamiento es mejor, si te llevo dentro el alma, el pensamiento es mejor, si te llevo dentro el alma, pa. Y después que te pintara, te pondría un lunar rosado, y la pintura expresaba que es un hombre enamorado, y la pintura expresaba que es un hombre enamorado.